de andar con rodeos. A veces las palabras prefiero usarlas bien. Ya me fui, como siempre, queda un espacio vacío. Otra vez semidesnudo, con la vergüenza perdida. Y no me culpes si no puedo esperar. Y no te burles si aún no sé vivir. Es que esta vez quizás los dos podamos, los dos. Es que esta vez quizás los dos podamos, tú y yo. Mejor así, mejor no hablemos, que ya llega la mañana. En bicicletas ya sopla el viento, ¿qué es lo que tiene tu herida? Justo al llegar abro la puerta, queda la casa vacía. Otra vez semidesnudo, con la cabeza perdida. Y no me culpes si no puedo esperar. Y no te burles si aún no sé vivir. Es que esta vez quizás los dos podamos, los dos. Es que esta vez quizás los dos podamos, tú y yo. Bueno, muchas gracias. Muy amables.